parte del comedor Luisa Toledo y soy mamá de preso político del 6 de julio. Santiago de Chile, en la población Villa Francia y como lugar específico en el espacio Pablo Vergara Toledo, donde funciona el comedor popular Luisa Toledo. Este espacio es un espacio recuperado, es una junta de vecinos. Hoy día funciona un equipo de propaganda, el comedor popular Luisa Toledo, capoeira, taller de fútbol, taller con los niños los días domingos. Y eso hemos ido conformando este espacio y con eso lo hemos mantenido y con eso nos organizamos en función de los vecinos y vecinas. Villa Francia tiene una historia de resistencia, de lucha, desde sus inicios. Aquí hay 18 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en tiempo de dictadura. Han habido muchos presos y presas también en este territorio a través de los años, en gobiernos de la Concertación, ¿cierto?, en gobiernos de Piñera. En 2018 teníamos 9 presos políticos. Entonces también ha sido resistir, avanzar, pero también recibir el chaparrón de la represión. A este espacio llegamos con la idea de fortalecer la organización popular que veníamos trabajando ya hace muchos años y se dio la posibilidad física de este espacio, porque generalmente nos juntábamos en distintos lugares y darle potencia a este espacio. Y ahí le pusimos el nombre de Pablo Vergara, ¿cierto? Hijo de Luisa y de Manuel, y hermanos de Eduardo y Rafael también asesinados en tiempo de dictadura, que son un emblema importante para esta población, una familia que luchó por buscar justicia, que no solamente buscó justicia por sus hijos, sino que estuvo en toda parte, en cualquier lugar donde los llamaran, donde había alguna injusticia, un preso, un asesinado, fueron ejemplos como esa familia para todos nosotros. Luchadora social, desde siempre, desde que uno aprende con sus padres, que son generosos, que comparten el pan, que comparten el agua, y también del despertar, ver la injusticia, y entender de a poquito que solo no se resuelve nada, solamente la colectividad nos permite hacer pequeños cambios, que no nos podemos quedar en la casa, buscando nuestras propias comodidades, porque eso sería matar el espíritu. Años de caminar, de conocer, de decepcionarnos también en este caminar, pero creo que lo más profundo ha sido no perder la esperanza. Ya a rato, obviamente, cuando nos golpean y cuando están de cerca, como hoy día mi hijo también está preso, nos sensibiliza un poco más. Nos pone, no sé si la palabra es sensibilizar, como que nos duele un poquito más. Esa coraza que uno se pone para luchar, a veces queda con una grietita y por ahí se nos mete la pena, las frustraciones, y a veces también pensar como en que en este caminar no solamente tenemos un enemigo grande y poderoso que es el Estado con sus guardianes, ¿cierto?, sino que también cómo el ser humano ha ido perdiendo valores profundos, la desidia, el pelambre, el hablar con tanta facilidad de otros y otras, la delación, la traición. Lo conversábamos hace un tiempo con unas compañeras, decíamos, antiguamente la gente entregaba a otros compañeros y compañeras a través de la tortura. Hoy día, tristemente, es con la amenaza de cárcel. Vienen los fiscales y te dicen, si tú entregas a tu compañero, te ofrezco 3 y 1 en libertad vigilada, por ejemplo. Sí. Ahora, yo entiendo, yo no he estado dentro de la cárcel. Estuve en comisarías nomás, ¿cierto? Que debe ser muy terrible para que un ser humano sea capaz de traicionar a su compañero para no volver a la cárcel. También entonces hay una responsabilidad, pero también hay un sistema que crea estas situaciones. Mira, nosotros la vigilancia en este territorio ha sido por siempre. Siempre hemos tenido policías que pasan o autos de civiles que sacan fotografías. Entonces nosotros normalizamos muchas cosas. O llegaba algún vecino y nos decía, ojo, ¿por qué andas pidiendo cámaras? Por cámaras del sector, si es quien entraba, quien salía. Pero nosotros decíamos, bueno, estamos en lo justo, no estamos haciendo nada que pueda venirnos a detener. Estamos en un comedor popular, haciendo la lucha, la resistencia, y claro, también decíamos lo que pensábamos contra el Estado, contra los gobiernos, teníamos un discurso y un actuar. Entonces que nos pidieran cámara o que no anduviera mis clientes tampoco era un tema. El 6 de julio del año pasado, ese año se cumplían 3 años de la muerte de Luisa Toledo. Entonces aquí se hacen conmemoraciones, se hacen actividades. De hecho, ese día había una actividad grande aquí en el espacio, con mucha convocatoria y todo. Y a las 5:30 de la mañana entraron a nuestras casas. Entraron aquí al comedor popular, entraron a la radio comunitaria Villa Francia, entraron a mi casa y a 4 casas más de como casas particulares. Registraron nuestras casas buscando armas, buscando algún justificativo para golpearnos. Y a mí me llevan detenida, quedé condenada a 3 años y un día a libertad vigilada. Y fuimos 14 detenidos esa noche, o sea, esa madrugada. Era un día muy frío, muy frío. Yo pensé que cuando la policía llegó a mi casa, pensé que estaban allanando al comedor solamente y a los integrantes del comedor. Hasta que llegó alguien, porque no pude hablar con nadie, ni mi familia se pudo acercar, y cuando mi hijo se había quedado en la radio esa noche, yo vivía sola con mi hijo. Y ahí me entero de que la radio había caído y lo estaban acusando con armas, que los habían encontrado con armas. Pensando en la maternidad, como tú decías, nosotros que fuimos luchadores desde jóvenes, que nuestras familias empobrecidas fueron discursos de resistencia, no podía ser menos que criar a nuestros hijos también luchando colectivamente. No lo pudimos imaginar como no se metan en nada, solamente yo me meto, como muchos los hacen los políticos de partido generalmente, como que tienen discursos incendiarios, pero no le ponen el cuerpo de sus hijos. Nosotros pusimos nuestros cuerpos, pusimos los cuerpos de nuestros hijos a la lucha. Y disculpa que me emocione, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros les enseñamos desde muy pequeños a nuestros hijos que había que luchar, que había que organizarse, que no te podías quedar cómodo mirando la televisión opinando, o que con un voto te ibas a resolver todo. Los incentivamos constantemente con la mamá en marcha, pues, desde la guata, el coche. Entonces es un camino recorrido, a pesar de que son chicos. Mi hijo tiene hoy día, cumplió 26 años en marzo. Pero son un camino recorrido de que ha visto la desigualdad, ha visto la pobreza, ha visto cómo nos han traicionado, cómo nos han marginado. Entonces, claro que nos duele. Yo tengo una sensación hoy día de dolor, de frustración, cómo este sistema nos golpea, pero no esperaba menos de mi hijo. No esperaba, porque es el camino que yo también decidí en algún momento más joven, pero que no he dejado de luchar. Pero me siento orgullosa de mi crío. Y no es un terrorista, no es un delincuente. Asumimos lo que tengamos que asumir con dolor. Cuando hay que llorar, lloramos. Pero para adelante nomás. Para adelante, y asumiremos todo lo que tenga que asumir. Si fuimos un pequeño obstáculo para este sistema de mierda, pasa el allanamiento el 6 de julio con todo lo que significó, con todos los dolores, con todos los miedos, con todo. Esto fue el día viernes. El día miércoles estábamos cocinando y parece que ese día llegó más gente a preparar la comida. Como que para algunas personas ese miedo que a algunos los hace retroceder y alejarse del punto de conflicto en el momento, para otros fue en qué ayudamos, en qué apañamos más. Entonces nunca nos sentimos solos desde ahí, desde el círculo más cercano. Obviamente también en este caminar, como decía, hay gente que se fue, que se corrió, que le dio miedo. Podemos justificarlo de distintas maneras. Pero bueno, dice que también de lo malo hay que sacar el aprendizaje y uno debe agradecerlo, porque eso también nos saca la venda de los ojos y sabemos quién es quién. Porque hay gente que puede estar años a tu lado y vendiéndote humo, la revolución, y vamos compañeros y compañeras, no sé qué. Pero la menor situación compleja, que es esperable, desaparece. Y más encima después opinan. Y son como los opinólogos, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, cuida estos cabros, como de irresponsabilidad. Y todas esas cosas que solamente lo puede decir un cómodo que nos ha movido y que no tiene ninguna posibilidad de tener consecuencias. Porque el que se mueve puede cometer errores, pero porque se está moviendo. Eso es lo que yo siento. Si nuestros hijos, para algunos opinólogos, no sé, no era el momento, cualquier cosa, Porque nosotros hablamos que nuestros hijos no son ni culpables ni inocentes. Aquí nosotros no estamos hablando ni siquiera de montaje. Nosotros hablamos de un montaje comunicacional, lo que hizo la prensa en su momento, que fue condenarnos a la primera semana. Pero bueno, es la forma que nosotros tenemos de revelarnos, ¿no? Ármate, ármate, ármate y sé violento. Hermosamente violento. Combate, quema, conspira. Sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Antes de dormir yo antes de dormir abrazo el caos. Los 14 que fuimos detenidos éramos dos mujeres. Yo, una mujer más vieja, una niña joven de 25 años que está presa en San Miguel. Ella no ha hecho ninguna libertad vigilada, ha hecho efectiva su prisión hasta el día de hoy. Está esperando en diciembre posibilidad de preparación de juicio. Está pidiendo 9 años, casi 10. ¿Cuáles son los cargos? Por explosivo y material para explosivo. Caso de los compañeros de la radio, por armamento y explosivo, te habrían encontrado en el lugar, supuestamente. Yo creo que los chicos, ahí se divide, porque ahí tú también ves en un donde hay tantas personas en prisión, también se van viendo las debilidades ideológicas, la falta de convicción, los miedos, se van viendo todas esas cosas. Nuestros hijos, y yo voy a hablar de la gente que trabajaba en este territorio, convencidos nuestros compañeros. Convencidos, claro, que pueden... lo que nosotros pensábamos, no vimos ciertas cosas, no entendimos el contexto, lo que estaba pasando, no nos relajamos. Pero convencidos. Convencidos. Y también lo que quería mencionar en esto de que en la lucha frontal... son menos las mujeres, ¿cierto? Somos menos porque muchas mujeres tienen que cumplir muchos roles en la casa, el trabajo, entonces tienen menos tiempo para la organización. Pero eso no significa que no existamos. Y hay una característica de estas tres madres, de estos tres hijos de este territorio, que somos mujeres solas que hemos criado a nuestros hijos. Y a pesar de eso, de no tener como esta dupla que te podría ayudar a formar a tu hijo, hay una sensación de orgullo de que la pudimos hacer, pues con toda cuesta, mujeres pobres, mujeres, nos organizamos igual, más encima formamos nuestros hijos. O sea, hoy día nos queda solamente acompañar todo este proceso, no tener ni una cuota de ponernos, si tengo pena lo voy a hacer para adentro, porque no le voy a dar gusto a ningún... Ni gobernantes, ni policías, ni fiscales que nos vean mal, con la frente en alto. Y si tenemos que seguir dando cara, diciendo sí, reivindicamos lo que pasa con nuestros hijos y los vamos a hacer porque también es nuestro camino. Son muchos los sentimientos que genera el tema de la maternidad con respecto a los hijos. Pero vamos asumiendo nomás. Mira, en el caso de, voy a hablar de mi crío principalmente, la postura de los chiquillos, los chiquillos de este territorio, es una posición de asumir lo que tengamos que asumir, sin doblegarse. Si hay abreviado a 8 años sin declaración, se asume. Si ellos piden declarar, nos vamos a juicio oral. Es asumir este camino triste, pero que es justo. Él me dice, cuando yo me enojo y le digo, hijo, ¿por qué crees que hay cabros que delatan a la primera? ¿Por qué tienen que hacer esas cosas? Y le alego. Y me dice, ñuquecita, porque me dice ñuque, como mamá en mapuche. Me dice, ñuque, me dice, cada cual que camine su camino como lo tenga que caminar. Yo camino el mío y yo de aquí no transo. Entonces a mí me da impotencia y le digo, ya, pero aquí tú no estabas solo. Y me dijo, pero yo estaba convencido, yo. A mí nadie me convenció. Y creo que eso también me calma a ratos cuando veo que este sistema, y más encima estamos frente a un gobierno fascista, pero absoluto, me calma un poco saber de que en su interior hay fuego. Dentro de la cárcel, pues está todo con todos nuestros muertos, está con todos nuestros ancestros y ancestras ahí adentro. Entonces, cuando él siente que está peleando frente a algo solo, que está todos nuestros muertos ahí. En el gobierno de Boric se hablaba de un gobierno progresista. La Concertación ha sido funesta. Las Concertaciones nos han traicionado al pueblo. Donde más leyes represivas se han aplicado. Se implanta la ley Naín Retamar, que es una ley terrible, que el Paco puede disparar sin ninguna. Nada, porque es como presunción del delito. Y si no era, no, ni siquiera se va preso el Paco. La ley de desalojo de los territorios, de los colegios, de cualquier territorio, un campamento para vivir, que significa penas de cárcel. O sea, yo creo que la nueva ley antiterrorista, que hoy día en Chile tenemos dos leyes antiterroristas que están activas. No se ha derogado la anterior, y una es más aguda que la otra. Y que nos hablan de terroristas a nosotros, los que nos organizamos. Porque no le hablan del terrorismo de Estado. El estallido, cuántos muertos, cuántos heridos, violados. ¿Y quién de ellos está preso? Ármate, ármate, ármate y sé violento. Hermosamente violento. Combate, quema, conspira. Sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Lo único que nos queda por ser dignos es para hacer algo contra ellos.